En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newell's, quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande a decir. No, pero vos sos contra mí. No, si vos sos contra mí. No sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también la tenés adentro. Radio ACME, Diplomacia Cero. En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Muy buenas noches, así comienza el programa número no hay aplausos. 19, no hay aplausos. Ahí está. O sea, tomando el ritmo. Está tomando el ritmo, no tenemos a Martín en la operación, pero está Flavio, que promete hacer un programa mucho mejor. Sí, hay gente que va a estar contenta de esto, ¿eh? Hay gente que no lo quiere a Martín, es una persona de muchos enemigos. Mirá, ahí ya le ganaste. Mirá, Martín creo que no metió nunca un audio. Ya te ganaste. Y le ganaste a Lucas Maeda, que es el operador de la otra radio. Le ganaste a varios, Claro. No, a Lucas también lo conozco, chicos. Muy copado. Por eso te digo, yo lo conozco de tu operador. Claro. Ahora es un magnate que trabaja en la televisión pública. Bueno, arrancamos con el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar. Ya está, ya ganaste. No tenés que, no tenés que tirar ninguno más. Ya ganaste. En nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook como no, el dedo no somos dueños de las redes sociales, sino que estamos en las redes sociales. Exactamente, nos pueden buscar en el Facebook como el dedo del medio ese mensaje, o si no en Twitter, dedo del medio arg. Y para hablar con Lionel por mail, el dedo del medio arroba hotmail.com. Por favor, tienen una cita con Lionel. Sí. Que nos escriban al dedo del medio arroba hotmail.com, que a partir de ahora por ahí empezamos a leer sus requerimientos. Por ahora llegaron mails. Sí. Pero que no sean tipo a grande y esas cosas, ¿no? Perdón, son servicios para el programa, yo lo tomé de esa forma. Bueno, arrancamos y vamos a decir el tema del día. El tema del día fue la lesión de... ¿Riquelme? No, la lesión de los trabajadores, podríamos decirlo. Los honestos trabajadores. Aquellos que hacen que vos puedas llegar a tu laburo con un papelito que diga demorado. ¿Viste? Dice demora, línea A, ¿viste? Tipo, le decís, me lo dio el tipo ahí. Bueno, tenían 40 minutos de demora y así. Bueno, ¿qué pasó? Los trabajadores del subte, indignados por el sacrificio que hacen en sus 6 horas diarias día a día, por trabajo insalubre. Día y noche. Cosa que comentábamos justo nosotros, que es esto de, bueno, estás abajo de la tierra, obvio, insalubre. Nosotros trabajamos como 9 horas y no vemos la luz del... Pero... No importa. La cosa ellos es que la pasan mal. La pasan mal y ahora les agregaron otro martirio. A ver. Tienen que poner la tarjetita, tienen que elevar el brazo. Es como si tuvieran que tirar un doble. Sí, sí. Y no sé, Oni. Pero no les agregaron, ellos ya lo hacían. No, pero ahora más. Porque ahora dicen, se aprovecha la gente y carga mucho para poder viajar en un colectivo. Claro, cosa que antes no lo hacían. Están aprovechando ellos, es como un abuso sexual, es un aprovechamiento. Exacto, exacto. Le meten la tarjeta todo el día. Bueno, entonces los tipos dicen, necesitamos aumento salarial, sí, número uno. Básico. Aumento de vacaciones, porque sí, obvio, la cantidad de sacrificios aumenta el estrés y necesitamos vacaciones. Y que corten con eso. O sea, no querés todo eso y además que no te no además que eso. Más. Claro, porque la compensación es por el sufrimiento, pero no vas a sufrir. Claro. O sea, está bien. Y están ahora saliendo causas y más causas de empleados con tendinitis. Aguda. Y entonces, muy hábiles algunos portales como el diario Infobae salen a decir, a explicar qué es la tendinitis. Sí, claro. Que es fundamental para explicar el tema. Wikipedia. Sí. Claro. Así que especialistas hablando de si podés tener tendinitis o no. Ustedes fíjense las definiciones que encuentran en los diarios. Copien y peguen en Google, van a ver que sale todo de Wikipedia. Sí, seguro. Bueno, nosotros nos pusimos a pensar qué audio de los que conocemos nos lleva más a esto del empleado de subte. Que lo puede hacer tal vez cualquiera. Sí. Eso es lo que hacen los demócratas. Vean al muchacho por $5 o llámenlo las 24 horas en Charla con Bart. ¿Charla con Bart? ¿Tú eres Bart? ¡Sí! ¡Soy yo, pero no hice nada! ¿Qué no he hecho? ¿No fui? ¡Sí! ¡Eso es! Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, eh? El dedo del medio. Radio ACME. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, cero. Seguimos con más, el dedo del medio. Sí, en el dúo. Sí, mientras el dueño de la radio distrae al operador, el primer operador eficiente que tenemos, y lo distrae. Mira cómo se actualiza la grilla del programa que dice la crítica del tercero de Alfaro. Porque el segundo era Martín Algieri. Claro. Y ahora llegó el tercero. Y no sé si Flavio lo sabía, pero es algo que nosotros tratamos no decirlo mucho, más que nada Lionel, que es el que más lo trata de ocultar esto, que esta radio pertenece a un individuo. Sí, sí. No vamos a decir su nombre, solamente su apellido, de Narváez. Claro. Pero el nombre lo dejamos en el animal. Bueno, por eso hay que tener cuidado con esta radio, ¿eh? Exactamente. Bueno, la radio es Radio ACME, está en República de acá. Sí, si quieren venir a vernos es en La Croce y Álvarez Thomas. Y si quieren tomar algo de agua, saquen mucha guita del cajero porque... Vengan con plata, sí. Sí, igual tengo un agua ahí, ahora la voy a buscar. Me fui a correr, tengo un agua hace un mes y medio que rinde muchísimo más. Bien, en este lapso hubiera gastado $753 si compraba acá. Así que es agua rendidora. www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página y arrancamos con noticias de actualidad. Sí, una noticia de actualidad es que hay una gran conmoción en Chile por el avión desaparecido esta semana. Avión de la Fuerza Aérea de Chile que transportaba a gente, ¿sí? Y se cayó. ¿Tiene explicación de bebé? Sí. Transportaba a gente y se cayó. Cosa fea. Sí. Pero ahora tenés que entrar con todo lo trágico, lo que le gusta, el morbo de la gente, que era que eran personas que iban a ayudar a otros. Exactamente, sí, sí. Ven, eso le pasa por ser buena gente. Ese es el mensaje. Entre esa gente que iba a ayudar a otra gente, que no sabemos quiénes son, pero son gente, estaba el conductor Felipe Camiroaga. ¿Sí? Famosísimo. Famosísimo. Junto a su equipo del programa Buenos Días a Todos de TVN, que es la Televisión Nacional de Chile. Entre otras personas, que no importa quiénes son. Menores, no, seguro. Inferiores. Pero ¿quién es este muchacho para que? Porque lo estamos nombrando acá. Porque era el Tinelli chileno. Igual nombramos a cada uno acá. Que claro, que seguro. Es muy importante para que te nombremos acá. Entre otras figuras que entrevistó. ¿Cuánto falta para que empiece el grito Felipe no se murió, Felipe no se murió, que se muera Tinelli? ¿No? Y... Falta. No, no sé. Falta un poco, mucho. No sé, debe estar por empezar seguramente ahí en el caño de Tinelli. Cuando empiecen... No hacía falta que se muriera el otro. Claro. Bueno, este muchacho entrevistó a personas muy famosas como Cecilia Bolocco, Michelle Bachelet, ¿sí? Florencia de la B. Le hizo un reportaje comprometidísimo, le preguntó cuánto lo quería Carlito, qué le atraía de él, seguro que preguntas punzantes. Punzantes. Está bien. Y Luciana Salazar. Ya superó a Majul, te digo. Sí. Lejos. Y también tuvo una especie de amorío con Rocío Marengo, la rubia esa de culo y tetas que ha desaparecido ahora de la pantalla. Rocío Marengo, aquella que también tuvo relación con el diputado Alfredo Olmedo, férreo enemigo del matrimonio igualitario. Claro. Exactamente. Me acordé de Majul, un día tenemos que pasar el audio de cuando Majul lo está entrevistando a Menem y no sé qué le pregunta y Menem le dice: ¿me tenés acá? Haceme una pregunta. Bueno, haceme una pregunta. Y ya hemos pasado el que le empiezan a decir que estaba entrevistando a Sofovich y le dicen: Majul, vos te dan vuelta y vuelta, que este otro. Y le empiezan a pegar y le dice: Sofovich, ¿crees que sigamos hablando? Así no siguen llamando. Y dice: No. No, capaz no están hablando mal de mí, están hablando mal de vos, le dice Majul, o sea, desligándose de toda culpa. Y como siempre, un tipo que comprometido. Porque Majul es un tipo comprometido que hace que alumnos escriban sus libros. ¿No? Ah, ¿no era así? No pensé. Pensé que él nada más ponía el nombre. Bueno, era un... Bueno, así que yo creo que la única persona que va a extrañar a Felipito, es Juanelo, el microfonista. La criatura ha aparecido en el mismo lugar todos los viernes. ¿Aparecerá este viernes? Todo el equipo del Canal 6 estará ahí, menos Juanelo, el microfonista, quien será despedido mañana. Sé profesional, Juanelo. Seguimos con más El Dedo del Medio es el mensaje. Y ahora el tema es las barras. Toman copa en el fútbol. Pero ya no hay más barras en Argentina. Bueno, ¿sabes qué? Parece que sí. ¿Cómo? No. Y sí, porque Mohamed, el turco Mohamed, técnico independiente, se dio cuenta que existía una barra brava. Jódeme. Cuando le empezó a ir un poquito mal y cuando empezaron a putearlo y a decirle: no había. Vamos a matar a todos tus hijos y bueno, cosas así. Dijo: te vamos a matar a todos los hijos, tarde. Claro. El humor. Claro, el humor que estaban esperando. Y bueno, entonces aparece la barra y rajan a... Así como, lo rajan, como si fuesen el presidente independiente. Mirá, pero yo no lo explico. Lo explica el turco Mohamed. A ver. Luego de la derrota ante Boca, Independiente se quedó sin técnico. Mohamed se fue del plantel, se despidió de los jugadores y dijo contundente: a mí me echó la barra brava. La decisión estaba... Bueno, la tomé yo, la tomó ayer la barra brava. Así que forzaron a que tomemos esta decisión. Después de 11 meses de trabajo, me parece que el club volvió a jugar internacionalmente, fue campeón de un torneo internacional. Hoy no tiene problema de promedio. Está a 3 puntos clasificada a Libertadores, va a jugar a la Sudamericana. Así que creemos nosotros que deportivamente no había un problema grave. Cuando un club no está bien manejado, seguramente el final es de esta manera. Entonces, ayer la decisión la tomó la barra brava. Entonces, quiere decir que son los que mandan un poquito en el club. Seguramente si no se soluciona en la parte dirigencial, va a repercutir en la parte futbolística, porque los jugadores no pueden jugar todo el día insultados. Bueno, el turco Mohamed explicando por qué se fue de Independiente, por qué lo fueron. Sí, estaba tan conmovido que no pudo armar un equipo como la gente. Claro, y ellos me presionaron, diciendo, bueno, ¿qué pasó? Le faltó contar también que le estaba yendo bastante mal y que sus planteos tácticos eran espantosos. Sí. Pero no es mentira que las barras dominan, además de entrada, la Independiente sobre todo ahora. La Independiente sobre todo, que hasta se encargó el jefe de la barra brava, Bebote se encargó de la seguridad en un partido, por ejemplo. No, y contestó, hablaban de una movida de los hinchas. Claro, hoy los hinchas se fueron a la sur. En la norte se encuentran la barra. Ellos se fueron a la sur. Y él se empezó a escribir cosas en el Facebook. Tengo la foto de ustedes. Mi hinchada la manejo yo. Mi hinchada, decía. Sí. Bueno, porque así es su hinchada. Y sí, es paga también. Comparada también debe decir mi hinchada. Yo la pagué. Claro, no, comparada, bueno. Pero este no es... ¿Qué se puede esperar un testaferro de Tomás? Bueno, este no fue la única experiencia así de las barras. Hay miles y miles. Lógico. Pero hace poquito pasó una con River, ¿se acuerdan? Y ahí están las fotos de una de las tantas cosas que dijo Passarella en esta entrevista que concedió a ESPN, diciendo de que River había pagado 2.200 efectivos de seguridad y que no tenía nada que ver con toda la violencia y todo lo que sucedió con Pesota. Bueno, se acabó todo lo que había dicho Passarella, porque acá están las imágenes de Gabriel Richo, el jefe de seguridad de River, más sus dos colaboradores, Francisco Biernakovic y Néstor Maroli, quienes están junto a la barra brava. Ahí se puede ver claramente a Martín Araujo y a Caverna Godoy, dos de los líderes de los borrachos del tablón, cómo son conducidos por el anillo en el entretiempo rumbo al vestuario de Pesota. Incluso desde el sindicato de árbitros se habló de zona liberada, lo denunciaron avalando la denuncia de Pesota. Está clarísimo, las imágenes no mienten, es lo que dice Pesota. Ahora nadie le va a poder decir justamente al árbitro que se lo inventó, porque no existe, no se lo inventó. Otra parte de lo que dice Passarella, Alejandro, es que la situación... Y ahora me toca hablar a mí de lo que todos esperaban que hable. Bueno, Mick Jagger, no. Igual todo, ¿viste? Me imagino un nene hambriento en la calle diciendo, me das de comer, ya voy a hablar de Freddy. A la noche hablo de Freddy, pero... Con eso no como. Sí. Yo sé que vos querés escuchar hablar de Freddy. ¿Qué pasó esta semana? El día lunes se cumplió el 65 aniversario del natalicio de este popular cantante. Qué palabra elegante, natalicio. Natalicio, qué lindo que te quedó. Freddie Mercury. Lo preparaste todo esto, ¿no? Lo preparé todo, por eso lo tengo tan calado que no necesito leerlo. Qué increíble. Qué increíble este momento, ¿eh? No sé si se va a volver a repetir. In my mind. Bueno, entre otros acontecimientos suscitaron. Perdón. Esto te pasa por utilizar palabras que no estás acostumbrado a decir. Suscitaron varios. Uno fue que recorrió el mundo, el famoso Doodle de Google, sí, que fue muy logrado, que hasta excelente. Hizo que tengas ganas de verlo más de una vez. Sí, la verdad que estaba muy bueno, me sorprendió gratamente porque no hubiera esperado que hicieran eso. Además, tardaron 3 meses en hacerlo. La idea la tuvo una chica que trabaja ahí en Google, lo propuso y tuvo 3 meses, se veía, está en internet una página peruana, lo vi. Todo el proceso, como lo dibujaba. Postureros todo. Y cosas. No, pero muy interesante mostrar el video de la chica con la pantalla diseñándolo, dibujándolo todo ella, toda la idea. Además está muy bien hecho. O sea, muy bien, el concepto ochentoso del videojuego, porque la época que representa, la verdad que está muy bien. Bueno. ¿Quedó guardado en algún lugar? Sí, se baja. Y entran a YouTube y ponen Doodle de Freddie Mercury y aparece. Quedó registrado. Eso es lo que muchos estaban preocupados. Sí. Lo pueden ver cuando quieran. Igual Don't Stop Me Now es un tema bastante conocido. Lo pueden bajar en cualquier lado. ¿Qué otro acontecimiento hubo? Bueno, además se siguen reeditando los discos. Se sacó la última tanda justo en el cumpleaños de Freddie Mercury, la última tanda de discos remasterizados. Ya hasta se acabó todo el arsenal, que este año empezaron a remasterizar todo y a reeditar todo y sacar unos cuantos morlacos. Y también hubo un evento a nivel mundial de Freddie Foraday, que es por el cumpleaños de él y por distintas asociaciones para juntar dinero. Hubo un recital de Dios salve a la reina. El día de ayer, que yo estuve presente, bastante bueno. Fuiste con la acreditación de Radio Acme, ¿no? Radio Acme, me dijeron, sí, vení, sentate acá. En un momento me subí a cantar un tema, Rapsodia Bohemia, me dijeron. Pero por la acreditación, me imagino. Claro. El chabón me dijo, ¿quién es el que tiene la...? Yo, ¿qué tema querés cantar? Me gustaría Rapsodia Bohemia, pero es el más importante, no puedo subir a cantar. Olvídate. Los coros los hice yo también, la parte operística. Todo. Salió como el culo, pero la acreditación lo justificaba. Bueno, yo quería hablar también de cómo se dio raro, ¿no? En los medios, esto que era el 65 aniversario del nacimiento, y de repente todos los medios empezaron a hablar. Sí. No se habla un montón de cosas, pero este aniversario como que a los medios les pegó. Cuando cumplió 64, no. No le importó, no, nunca les importa. Pero es raro cómo se hicieron eco Clarín, un montón de medios. Bueno, convengamos que esta semana está medio pobre de eventos, porque son internacionales los eventos, pero ahora, claro, ¿viste? Se cae un avión en Rusia, se cae un avión en Chile, o sea, acá faltan secuestros, falta muerte, movida, falta. Sí, Candela la secuestraron esta semana. Claro, claro. El Dul está buenísimo, pero va abajo. Era con Facundo Arana y Darín, o sea, nada que ver. Pero no es un tema menor el de la prensa, porque Queen es una banda que si bien siempre tuvo mucho respaldo popular, siempre tuvo ese problemita con la prensa... Separemos, la prensa musical siempre denostó a la banda, pero denostar, estamos hablando de la Rolling Stone, siempre lo atacó al punto tal de decir que varias de las canciones de Queen eran himnos nazis, así como suena, Y en las 40 y pico años que tiene la Rolling Stone estadounidense, jamás Queer fue tapa. Estamos hablando de una revista que tuvo... Acá sí, ¿no? Fue tapa. Una vez, con una tapa mal, porque decía que era un año que no era. Decían que era la visita a Argentina y eran 3 años más tarde. Terrible, bien. ¿Eh? Bien. Lo hicieron a propósito para mí, para que vos te des cuenta. Lo curioso es que la forma de reivindicar ellos a Queen fue hacer la nota y ponían una nota de Queen del 81, de cuando la Rolling Stone Yankee siguió a Queen en la gira de acá. Y la nota era totalmente alevosamente mala leche. O sea, hablaba de que en un momento... Se lo ve enfermo. Claro, no, en un momento... Cada vez más enfermo. Cito textual, no, estaba bien, Freddy. No, pero en la nota decía... Pero era puto, entonces estaba enfermo. En esa época... Seguramente va a tener una enfermedad, decía. La nota, de cito textual, en un momento dice... la verdad, parecen 4 borrachos de una taberna de San Francisco, algo así, dice. Dice, la verdad, no sé qué le ven. Un tipo que lo viene a seguir de gira, un estadio lleno. No sé qué les ven, parecen 4 tipos que tocan un barzucho. Igual no es por lo del estadio lleno, porque acá... sino por lo que pero han logrado, estamos hablando de... Pero de bueno, siempre hubo eso. Y podemos citar también a MTV, que ha censurado el video de I Want to Break Free, porque son... después ahora muestran besos lésbicos de Madonna cuando conviene. Pero en su momento, 4 tipos vestidos de mujer era muy ofensivo. Entonces, está ese resquemor que me produce que la prensa ahora se acuerde. Todo, obviamente, porque el muerto siempre es hermoso y agradable. La Rolling Stone mismo, cuando murió Freddie Mercury, puso una reseña re generosa. Después que lo mató 30 años, dijo, no, pero era un buen tipo. Pero bueno, nada, cuando escuchen que los medios le dan mucha bola a algo, por las dudas sospechan. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Después se lo digo, le voy a interrumpir el tema para decirle. Estamos escuchando 39 de Queen. es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si la sorprende, sí. Que yo guarde, bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Hola, hola. ¿Sí, quién es? Hola. Sí, señor. Sí, Diego. ¿Qué dice Diego? Pero tú... Bueno, gracias. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje. Y la línea telefónica es 4554-2227. Es otra voz, además. Otra, o sea, voz. Ganó con los audios y con la voz. Y listo, el tatuaje que tiene. Sí, sin lugar a dudas. Hay que explicar a la gente que el tatuaje que tiene es increíble. Sí, sí. Y no lo vamos a decir porque. No, cualquiera se tatúa la pija. Cristian Castro se animó. Pero se tatuó una, no se tatuó él. Y, eso, y aún con el riesgo que significaba no tener nunca más una erección, él dijo, tatúame igual. Pero bueno. Bueno, hoy nos toca hablar en política de temas heavy, o sea, temas de, sí, de agresión. Qué raro la agresión en la política, ¿eh? Sí, la verdad, este clima de crispación, a mí que no me gusta, saben que yo soy un pacifista nato. Bueno, nervioso. Y escuchamos recién a un tipo cantada, bueno, como de Renzi, que lo atendía. El tipo abría las líneas para hablar con el pueblo y lo atacaba. El pueblo no quería saber nada de él, aparentemente. ¿Qué pasó esta semana? Entre otras cosas, pasó que Randazzo empezó a ocupar tapas. Parece pues Randazzo no... era. Randazzo era un tipo, un blandito. Randazzo estaba jugando de 4. El 4 no le importa a nadie. El 4 le importa a alguien cuando hace un gol, se manda una cagada. Ahora es el Ibarra de Boca en el final de su carrera. O sea, claro, es lo peor que le podría haber pasado un a cáncer, Boca. Un cáncer, básicamente. Randazzo se peleó con la prensa. Que bueno, obviamente cualquier cosa que pase con Clarín y Nación. Parecen el burrito Ortega cuando debutó en una época. No se lo tocaban y saltaban. ¡Ah! Lo mataban. Bueno, Clarín y la Nación son, como dijo Jorge Lanata, el más débil, obviamente. Y bueno, reaccionaron ante un par de cruces que hubo con Randazzo. Bueno, reaccionaron airadamente con y se toda juntaron clase. Con una faltaba, viste, tapa, tipo, una persona en un bar dijo qué mal que estuvieron, viste, o sea, sí, porque era... ahora el nuevo recurso de Clarín y la Nación es citar a la gente en Twitter como una fuente válida. O sea, cuando alguien dice en Twitter, no, este gobierno es una porquería, la cuatro gente, personas dijo, la gente expresándose en Twitter y validan una opinión a partir de que un estúpido dice algo en Twitter, que vale aclarar que en todos los foros de Clarín y la Nación hay gente, y todos los otros medios, hay gente paga por consultoras, que hay consultoras del grupo Clarín que están pagas, esto me consta, le pagan a gente, tienen un piso entero con 20 computadoras. Vos estás gente... haciendo una denuncia como sí. Lilita Carrió. Claro, y que la no estás... puedo probar. Ahí está, eso es lo importante. Lilita importa. Carrió hizo toda su carrera política de esa forma. Y bueno, así llegó que... a ser segunda candidata a presidenta más votada. Le pagan a gente para que esté frente a una computadora hablando mal del gobierno, entrando a todos los foros. Por eso todos los mensajes que ustedes ven diciendo KKK, los KK y todo eso, la conchuda con K, esos son todos. Uno piensa, hay gente que está en contra del gobierno, pero no es infradotada. Bueno, esos están pagos. O sea, se puede estar en contra del gobierno, claro, no es que son... está mal. No, claro. No, podés estar en desacuerdo. Che, la verdad, la ley del matrimonio gay no me parece bien. No es que te convertís en un idiota, así tipo, claro. Decís, no me parece bien, un helado en la frente, un cucurucho te pega en la cabeza y te quedas tarado. No, no es así. O sea, esa gente está pagada. Entonces, bueno, volviendo a lo anterior, porque me encanta, pues citan una fuente de ellos mismos, tipo que le pago para que diga boludeces, es la fuente válida, porque José de San Miguel dijo, este gobierno es una cagada. Ah, le ponen Josecito de San Miguel porque lo conocen y tienen buena onda. Claro, Josecito de San Miguel que le pagamos a Chique toda la semana. ¿Qué pasó? Randazzo se presentó para hablar de los números finales de las elecciones. Aparentemente había habido un super mega fraude que había ocasionado que Cristina llegara al 50% y Duhalde y Alfonsín llegaran a un exiguo 12. Fraude. Es el fraude más grande. Esto era el siglo XIX, los fines del siglo XIX, que hubo esos fraudes patrióticos. Era la época, la década infame en poroto. La década infame era, bueno, afanaban los votos. Acá fue... No sabés, los cagaban a trompazos todos los fiscales de mesa, les hacían poner los votos en la urna de Cristina, una cosa de locos. Pero al final se modificaron los números y hasta tenía más votos Cristina. Fraude, habían sacado votos a ella. Todos los medios fogonearon el fraude, estos medios, La Nación, Clarín, hablaron posta del fraude. Y encima hay una columna acá de Van der Kooi que no tiene desperdicio. Bueno, sí, la verdad no la voy a leer porque es una verga. Pero en un momento dice, en ningún momento se habló, ni nadie deslizó ni mencionó la palabra fraude. ¿Cuál te dijo fraude? Así como así, Dualde, que hizo un 12%, en vez de llamarte y salió tercero, le ganó a Alfonsín. Te ganó un Alfonsín, te ganó un radical, pibe, te ganó un radical. Te ganó un Alfonsín y no el Alfonsín más conocido. Te ganó un radical y no era una competencia de abandonos. Así que claro, no podés esperar que un radical. Diciendo fraude, fraude, y las tapas diciendo, no, nosotros informamos. Claro, hacerse eco de una denuncia estúpida y sin ningún fundamento no es informar, es desinformar. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar un diario como Clarín, que cuando moría gente de la dictadura hablaba de subversivos? Bueno, duro, duro como lo que le pasó de vuelta a Dan Rensis cuando... Sí, porque trató de defender la ley de medios y saltó toda esta gente a criticarlo. Me tropiezo. Hola, habla Franco. ¿De dónde? Santa Fe. De Santa Fe, bienvenido. Sí, muy bueno el programa, pero antes que todo tengo una duda. Sí. Tengo duda de la podonga. ¿Duda? Tengo duda de la podonga. La bueno, gente luego, se burla. Luego de este momento de poesía que todos nos enorgullece, porque la pantalla chica está llena de personajes así, cultos, formados. De Renzi se presentó. O sea, no es todo que nosotros lo ponemos porque Chenani sí. Chenani con sus tetas también se presentó. Ojo. Sí. No es que sexo, de, porro y rock and roll. Decía. Canal de cables igual a cualquier cosa. Igual. Igual a motochorro también. Igual a bueno. Y Lucho Avilés también decía de ponerle bombas a las bolsas de basura, que esto es un gasto. O sea, esos negros de mierda no valen ese gasto. Cabe, Lucho, se extraña de vos, Lucho, que vos sabés que esa gente no merece plata. Además, vamos a gastar en bombas, no es gastemos en educarlos, ¿no? Mejor una bomba. Pues no son recuperables, está claro. El color de piel los hace irrecuperables. Digamos que el problema se basó en eso, la denuncia de fraude y todos los intentos de agresión del gobierno. El gobierno que ahora cambió su política y va a agredir al gobierno. Siempre el mismo, sí, siempre. Que usa los medios cuando le conviene. O sea, el gobierno es intolerante, no cabe ninguna duda. Es intolerante, obviamente no le gusta que le digan nada en contra, pero estamos hablando de Clarín y La Nación y otros medios que obviamente. Que nunca dicen nada en positivo. Claro, nunca dicen nada en positivo, no, mienten. Ya hablar de fraude y no poder probar nada, o sea, es una vergüenza. No vamos a decir que no hay punteros, que no hay votos comprados, que no hay gente que tiene planes sociales y la llevan a votar un poco como diciéndole, fíjate que votas. ¿Te acordás, pero, no? Muchachos, 50-12. Eso no, no es fraude. Es entonces, peor que el 4-0 de Alemania contra Argentina. Claro, sí, pero fue parejo, ¿eh? Estuvo mucho tiempo 1-0. Nada, es la verdad es un papelón. Porque una cosa es tomar una propia interpretación de la realidad y otra muy distinta ya es tirar manotazo de ahogado, como está tirando Clarín. Eso. Y bueno, hablando de agravios a la prensa, esto es un agravio con la prensa, pero nos pareció tan lindo que no lo podíamos dejar afuera. Callaba Martín Lavalle, Branca, Tobato, Espadón y Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Bromi, Ladón, El Garbide, Barrio Nuevo, Valderete, Manzano, Moneta, Bostañán, Naón, El Ruso, Topovi, Loyoma, María Julia, Matilde, Mebende, Claudia Bendo, Adelina de Viola, Cora, Ancoa, Malacino, Cantarero y la reputa madre que nos parió. Y otro tema en política es una nueva medida del gobierno de la ciudad. Sí, puedo hacer una aclaración porque acá me marcan algo porque piensan que por ahí nos tiran sobre Cristina, que sí, pero como no es suficiente, lo vamos a decir. Obviamente que están los bloggers acá, no estamos diciendo que porque... No, obvio, obvio. Bueno, 678. Claro, es que no haya militancia de ellos. No, en este caso estamos hablando desde lo que es la... Pero claro, 678 además se paga bien, Tengo acá un trosco boludo que si no digo lo otro, va a pensar que estoy tirando para el gobierno porque no lo dije. O sea, cada vez que digamos una cosa en contra de un gobierno, hay que decir en contra del otro, pues si no estamos parcializando. Sí, sí, sí. Listo. No somos Cabito todavía. No. Estamos tratando de formarnos como Cabito, pero no lo somos todavía. Arrancamos con esta nota que habla que la ciudad instaló 20 torres de medición en distintos puntos y 12 de ellas ya detectan valores que superan lo tolerable para el oído humano. ¿Qué torre de sonido? De control de sonido. Sí, como la del Malva. Exacto. Con los colorcitos. Malva. De Malva. Diego ya está hablando del Malva. O sea, esto potencia la cultura de este programa. Eso es lo importante. Sí, decir Malva siempre queda bien. Malo. Bueno, el plan es colocar 41 aparatos y hacer un mapa del ruido. Ay, cuando leí esto, el mapa del ruido, me acordé. El mapa de la seguridad, sí. Me acordé, tengo un plan que nunca lo vi. Y me acordé que no puedo hablar mucho porque hay límites. Porque de Narváez poner la plata en esta radio. No correspondería hablar de eso. Claro. Bueno, esto está para medir, o sea, el tema del cuánto afecta a la gente. Sí. Cuando vos hablás por teléfono, primero que tenés que tener cuidado, obvio. Y segundo, que no se escucha nada. No se escucha nada, no. El tránsito, lo más ruidoso, así lo considera el 83% de los consultados en un estudio reciente. Sí. A ver, sí, ¿qué otra cosa puede ser más ruidosa en la ciudad? Sí. O sea, los que venden panchos. Ah, me molesta el tipo ese que vende panchos, grita mucho cuando me pasa al lado. Hay uno en Avenida de Mayo y Piedras, sí, que vende garrapiñadas y cosas, que el tipo tiene una canción que es, o sea, el chabón empieza, sale, sale, sale, rico, rico, rico, y va pasando, pero el tipo tiene, o sea, lo dice todos los días, cada 20 segundos, es perfecto. Eso no molesta. No, ¿cómo te va a molestar? Además, el chabón aprovecha y le tira piropos a las minas. Obviamente. O sea, el tipo está en todas, ¿eh? Enganchan todas, ¿no? Seguramente mañana va a poder vender más por esta publicidad que le estamos haciendo. Sí. Bueno, 70 decibeles es el máximo ruido tolerable para la vida cotidiana, según la Organización Mundial de la Salud. Que cuando hablan de la Organización Mundial de la Salud, me imagino tipo como todos unidos en una cueva y diciendo, ¿qué número ponemos? Y, qué sé yo, no sé, poner 70. Va, 70. Sale. Y sí, como cuando la liga del mal, pero son del bien, de la salud. Todo vestido de blanco. Todo vestido de blanco, claro. Con una cosa así. Y con muchos monitores, que no seguramente están marcando a la ciudad. En Cayo y Santa Fe detectaron 77,7 de promedio. O sea, se está superando un 7,7. Yo creo que... sí. Tranquilos, yo pensaba que era más. Sí. 94% de los porteños, aquellos que votaron a Macri, dicen que vive en un lugar ruidoso. En otro estudio de Buenos Aires resulta la cuarta ciudad con más ruido del mundo. Le preguntaron, ¿es ruidoso tu casa? Sí, pues, se queja la gente. Sí, bueno, convengamos. ¿El tránsito es una cagada? Sí, es una cagada. Vive una calle ahí en Devoto, no pasa nadie, es una cagada el tránsito. No, pero si salí de acá, ¿sabes qué quilombo que es? Y además, los bondis no pasan. Cuando llegas a la avenida, la gente se queja por todo. Y la foto es, en una foto que pusieron en el diario McLean, que fue el tema del día, el medio ambiente porteño. Fue el tema del día, sí, sí, sí. Aturdidos durante el día y sin dormir cuando llega la noche. Es una de las notas. Esas notas de color que me imagino que la escribieron hace 25 meses y dicen, che, ¿qué hacemos? ¿Y habló algo la madre de Candela? No. ¿Algún avión se cayó? Tema. Y, sí, se cayó un avión, no. Y sale la parrilla, y ahí está, listo, sale la nota y te aparecen estudios del 2006. Qué raro, ¿por qué no lo actualizaron? Pero nadie se lo pregunta porque la verdad es que la mayoría lee los títulos y no lee la nota. ¡Un momentito! ¡No cuelguen! No contestan, llamaré a su padre. ¡Momentito, no cuelguen! ¿Aló? Hable más. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Y seguimos con más. El dedo del medio es el mensaje. Nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar. Y para comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacer? Pueden buscarnos por mail, eldedodelmedio@gmail.com. Pueden chatear con vos. Pueden chatear conmigo, probablemente les contesten coherencias y les pida fotos desnudos. Bien. Y el teléfono es 4554-2227. Perfecto. Golazo. Golazo. Y vamos a hablar del básquet, pero primero decimos que Independiente está ganando 2-1 en un partido con clima espeso. Así. Están jugando los barrios. Esos lugares comunes. Sí, clima espeso, clima turbio. 2-1. Y en la Copa Sudamericana, Godoy Cruz y Lanús empatan 0-0. Por lo tanto, Godoy Cruz en este momento se estaría clasificando y dejando afuera a Lanús. Equipo que ya se quedó afuera, Estudiantes de Russo. Se quedó afuera ayer luego de ganar 1-0 a Arsenal. No le alcanzó. Arsenal hizo un planteo hermoso, sí, como lo hacen todos los equipos que juegan de visitante. Y el equipo que dice, ah, nosotros no me gusta, ponen dos micros, como dijo en su momento Azad, sí. Dos micros ponen en el arco, después claro, van a jugar de visitante y hacen exactamente lo ponen mismo. Ponen dos micros, busca la puerta para entrar. Claro, porque todos los técnicos plantean lo mismo, ah, los jugadores se enojan, que esto y otro, pero cuando van a jugar de visitante hacen exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? El problema es que se está dando el resultado. Eso es lo que mata al fútbol. Se da el resultado de que el tipo que se va a defender y no juega, gana. Entonces es como que no vas a dejar de hacerlo porque te está funcionando. La cosa porque es ganar. Los números son los que mandan. Y los números esta vez no beneficiaron a la selección de Argentina, que perdió con Brasil. Era el partido que muchos querían ganar, que todos decían, che, a Brasil hay que ganarle. Ya está clasificado para semifinales, pero a Brasil había que ganarle, no se le ganó. Y se perdió por 2 puntos, pero la máxima pérdida de Argentina es que se lesionó Nocioni a los 5 segundos. En el salto inicial, amargo, golpea con, pisa con el tobillo de un jugador, para mí le fue a pegar directamente. Seguro. Y se lastimó, y sabemos que Nocioni es un jugador clave en Argentina. Sí. Scola fue el goleador del partido, pero no logró dar vuelta a la cosa, que terminó 73-71 a favor de Brasil. Y mañana Argentina jugará a las 18 horas contra Dominicana, que Dominicana es una de las sorpresas. No tan sorpresa, pero es como la confirmación de un equipo que se veía que iba a ser fuerte y lo está demostrando. Y se verá cómo queda todo para las semifinales que arrancan el sábado. Y que tendremos a un corresponsal enviado. Bueno, todos sabemos que Lionel se encarga de la compra y venta, reventa. Sí. No, no quiero decir reventa de entradas. No te voy a permitir. Esto es fruto del esfuerzo. Bueno, no. Claro, que tiene entradas todavía para Roger Waters. Promoción. Sí. No te voy a permitir esto, mi cobertura, es todo mérito de la radio que ha logrado un esfuerzo siempre. ¿Has que con la acreditación? Obvio. ¿Qué te pensás? Que vos mandaste un mail a la compra de básquet. Yo le mandé un mail a Leo Gutiérrez, después tuve que mandar al otro porque justo se bajó. Tuve dije, uy, este no juega. Mandé a otro. Igual ahora es el presidente del comité de, sí, de pantalones de la selección, ¿viste? O sea, le metí un cualquier título con tal de llevarlo. Vos vení igual. Bueno, obviamente, hablé de Radio Acme y me abrieron todas las puertas. Bueno, buenísimo. Así que el miércoles que viene nos vas a comentar cómo Argentina entró a los Juegos Olímpicos. Te lo diré ahora. ¿Qué tiene que pasar para que Argentina entre en los Juegos Olímpicos? Tiene que ganar las. En realidad, acá estamos jugando la final al pedo. Porque las semifinales juegan los 4 mejores de esta zona. Y los 2 que ganen y accedan a la final son los que entran a los Juegos Olímpicos directo. Entonces, lo que vale es la semifinal. De los 2 que se quedan afuera, uno tiene chances. Después se juega un repechaje con equipos europeos, pero es bastante más complicado. No juegas contra Dominicana, juegas contra los que pierdan en Europa y te puede tocar una Italia, un Serbia, te puede tocar algo bravo. Y está justo en estos preolímpicos, como árbitro, aquel que perjudicó a la selección argentina en ese mundial que casi sale campeón argentino. Claro, que no vio un full evidente con Conocini y lo putean. Y el tipo acá dice, lo putean, dice. ¿Y qué querés? Yo pensé que después de 9 años no me iban a putear. Claro, con suerte te putean nada más. Así que bueno, el partido mañana es como para ver con el cruce, contra quién se juega. Claro. Y el día sábado se define todo. Día sábado también se va a definir otra cosa, que es el primer partido de los últimos 2-3 que va a jugar los Pumas en el mundial. No, porque... no, pero son zona de 5. No creo que juegan 3 partidos. ¿En serio? Bueno, si no, jugarán 4. O sea, como 4 mucho partidos. Juegan 4. Es como pasar a un mundial de fútbol. Es 4 octavo de final. Creo que juegan 3 y se van. Juegan contra Inglaterra a las 5 de la mañana el sábado. Así que todos a levantarse temprano porque los Pumas cantan el himno. Entonces, como los lo Pumas gritan, cantan el himno, no son lo como gritan. Messi, no son y como vos decís, te emocionate con los Pumas. Tenés que mirarlo, aunque pierdan 42. Habría que hacer esto, a ver, ¿por cuánto pierde Argentina? Para, no vamos a ser tan pesimistas. ¿Cuánto sale? Sale 25-13. ¿Gana? Pierde. Negativo, Diego. Se la jugó. ¿Vos? Vamos a perder muy dignamente 31-19. 31-19, Flavio. Ganamos. ¿Cuánto? Ahí está. 79-62. Impresionante. Partido de básquet. Partido increíble de rugby. Pensé que estaban hablando de básquet. Discúlpeme, no. Me quedé en el rugby perdemos, entonces. ¿En el rugby contra quién jugamos? Contra Inglaterra. Contra Inglaterra. No, rompen el. Listo. Y yo calculo que perdemos 42-14. O 15. Terrible. Sí, mala leche total. Yo pensé que perdíamos, pero esto habla de paliza. Esto habla de paliza y esto habla de que no nos podemos levantar. No nos podemos levantar. Y me emocioné igual en un momento cuando Flavio dijo 72. Yo dije, van a estar como locos, pateando, llegando a los tries. Una locura. Creo que ni los All Blacks llegan a esa cantidad de puntos. Pero bueno, fue todo un espejismo. Y bueno, así es el básquet. Así de duro y te enfrentás con equipos que pueden cambiar, ¿no? O no. El rugby también lo es. Sí. ¿Apostaste todo el dinero de los derechos de tu nombre contra los trotamundos de Harlem? Se gana más si vas contra los momios. Está girando el balón en su dedo. ¡Solo tómenlo! ¡Tomen el balón! ¡Ah, su fue arreglado. Hicieron trucos de cámara, por Dios. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. Sí, así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Arrancamos con internacionales y ahí escuchábamos a una representación de los Simpsons, que seguramente lo que está haciendo Gaddafi en este momento, corriendo de un lado a otro gritándole a sus sirvientes, ayuda, ayuda, así todo el tiempo. ¿Qué pasa con Gaddafi? Con armas señalándolos a los tipos, si no los ayudan, supuesto, mueren. Tratando los lingotes de oro por la cabeza. Desde el 20 de agosto, Gaddafi anda desaparecido, estaba en Trípoli y... Me dicen el des... Ah, no, decidió esconderse porque se le pudría la cosa, básicamente. Los rebeldes, que son... Cualquier semejanza con... Cualquier parecido con la historia de Saddam Hussein es pura coincidencia. Es pura coincidencia, exactamente. Y bueno, ellos disfrutan sus 30 años y después esto que es así. Esta es la jubilación de ellos, así la viven. ¿Qué pasó? Bueno, desapareció de todas partes, no se lo encuentra por ningún lado. Los rebeldes estaban tomando Trípoli, tomaron Trípoli de hecho, y lo iban a linchar, básicamente. ¿Sí? Se iban a llevar a Sarkozy de las orejas y decir, mira, acá está Gaddafi, vengan y democraticen todo. Y Sarkozy se iba a poner botas más grandes como para parecer más alto todavía. Gaddafi, corriste de local, ¿eh? Yo quiero decirte eso nada más. Corriste de local. Por ahora está corriendo de local. Y bueno, y salió a hablar y dijo un par de declaraciones así medio... Y me sorprendieron un poco. Dice, no nos rendiremos, no somos mujeres y proseguiremos el combate. Siempre con el tema de la igualdad de sexo, algo que sí, a él le encanta. Sí, igual seguiremos el combate. Combaten todos menos él, pero él está bien. No, claro. Sí, es algo que la verdad... ¿Para qué tenemos niños? Bueno, por mí. Es algo que la verdad me sorprendió bastante, porque yo creo que el tema estaba más, más oculto, este de bastardear a las mujeres, de que no, sean menos, pero evidentemente siempre... viene desde lo alto y me preocupa bastante. Y otra cosa que me preocupa bastante es el tema de la OTAN, porque, bueno, como todos saben, la OTAN es encargada de neutralizar la situación mediante misiles, básicamente, sí, bombardeando todo. Pero, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál será el resultado final de todo esto? Que, bueno, Gaddafi lo vuelan todo su gobierno, que ya, de hecho, está bastante volado, y, bueno, asume un comité... para democratizar Libia. Sí. ¿Y se vienen las elecciones? Uf, ¿cuánto? ¿Dentro de cuánto hay elecciones y cuánto falta para que alguien diga fraude? Gobierno títere, parece la rana René va a ser elegida. Así que bueno, es lo mismo que pasó en Afganistán y pasó en Irak. Yo propongo que Gerard Depardieu sea el presidente de Libia. Qué lindo. ¿Te imaginas Gerard Depardieu chupando un misógino? Mujeres corriendo desnudas. Por eso. Chabón podría estar tranquilamente ahí. Bueno, ahí está. Y Gaddafi está corriendo de un lado a otro, escondiéndose y ya no sabe qué hacer para que no lo maten. Lisa, investiga a esa niña Allison y aunque sé que va en contra de tus principios morales... ¡Dame eso! Oye, aquí no hay nada malo. No, está limpia. Pero di un soplo a los federales de dónde está nuestro amigo Milhouse. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis anteojos! Y seguimos en el Dedo del Medio, es el mensaje, con un tema que apasiona a las multitudes. Hay gente que está pagando el elegido ahora. Porque que seguro hay una escena de sexo lésbico, sexo con orgías, sexo con animales y cosas así, porque es la manera de atraer a gente. Sexo. Sexo. Y ahora sí viene la parte, la sección de sexo con Leonel. Sí, Patrick. Sexo. ¿Quieren ver minas en bolas? Bueno, pongan esta película. Vamos a hablar de Chile, un tema que seguramente a la mayoría de la población argentina y sobre todo los estudiantes que valoran la educación gratuita que reciben les debe importar muchísimo. Sí. ¿Qué pasa en Chile? Vamos a resumir el conflicto que hay. Un quilombo, como en el Medio Oriente, pero distinto, pues un quilombo en castellano. Y bueno, y con pocas palabras que decís. Y sin pozo ni problemas limítrofes. ¿Qué pasa en Chile? El Chile, la educación es arancelada. Sí, muchachos, lo que ustedes reniegan gratis allá es arancelado. Pero pago la fotocopia. Mejoran los apuntes. Los apuntes son re caros. Que digitalicen los apuntes, porque acá están gente en sociales pidiendo digitalicen los apuntes. Puede ser peor. Sí, la verdad. Bueno, en Chile el 40% de los alumnos secundarios solamente puede acceder a educación gratuita. Y universitarios nadie. Hay que pagar. Y no es pagar un bono contribución. Le pagas 20 pesos. No vienen los bomberos y te dicen, che, ¿cuánto querés pagar? Claro, y que si no pagas, corres el riesgo, se te incendia la casa. Claro. No, bueno, no. Y qué lástima que no pagues, porque hay incendios en esta escuadra. Pero pues nunca vi. Uy, mira, se te está prendiendo fuego. Cosas que pasan. En Chile, bueno, esto está ligado a un tema que habló Diego anteriormente. Hubo la caída de un avión que afectó bastante a la población porque había un animador muy famoso. Fue una tragedia. Como digamos, Chile de que está Piñera es un golpe tras otro. Terremoto, pozo. Es Jetta. Sí, hay que tenerlo en claro que es como Saúl. Bueno, el de Garca podría ser. Todavía le falta un poco de gestión. ¿Qué pasó? Bueno, por este problemita que hubo con el avión, que hasta no mucho no se sabía que había pasado. Se había cancelado un paro que iba a haber el jueves. Jueves 8 mañana. Pero, o sea, lo dijo Camila Vallejo, la chica que varios deben ubicar porque qué linda bastante, que es, está bastante buena. La referencia. ¿Cuánto falta que ya la agregaste? No. Ah, tiene que buscar. Es buena esa. Pero está muy ocupada luchando. Bueno. Viste, no se hace tiempo para el amor, seguramente. Vos le tenés que conseguir ese tiempo. Polola. Bueno, es odiosa esa palabra. Sí, la verdad, polola un carajo. Bueno, iba a haber una manifestación masiva el día jueves. Esta chica habló de cancelarla por el vuelo nacional y todo demás. Saltaron unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, el líder presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, Federico Santamaría, que es Alexis González, habló de que Camila Vallejo es la vocera del CONFECH, que son la Federación de Estudiantes de Chile, pero no es la dueña y no puede tomar decisiones. Ya hubo un conflicto porque hablaban de cancelar la huelga, la manifestación, y dijeron, no, pará, ¿qué te pasa? Te puedo salir en todos los diarios, vas a hacer... en cualquier momento salís en Playboy, pero esto no lo manejás vos. ¿Qué pasó? Se presentó hubo una reunión el 3, el sábado, con Piñera, donde Piñera presentó aquellas famosas ideas que iba a prometer... Revolucionarias. Sí, todo. Me dijo, chicos, el primer lápiz, gratis. Obviamente, pero el sacapunta tiene que comprar nosotros y sale 200 pesos. No hubo acuerdo porque, obviamente, lo que él propuso eran todas soluciones efectistas y pobres. En realidad, no daba ninguna solución de fondo. Hablaba de ver, subvencionar, de tratar de acomodar. Becas, esa truchada. Y obviamente, los profesores no estuvieron de acuerdo. Los alumnos rechazaron la propuesta. No hay por ahora ningún acuerdo. Piñera tiene un 27% de aceptación en este momento. Parece que todavía no le importa. Obviamente sí le importa porque por algo se reunieron, cosa que hasta ahora no habían hecho. Pero convengamos que estas leyes que vienen de la época pinochetista, nadie hizo algo para cambiarla por Bachelet. Ni siquiera Bachelet, nadie las tocó porque es algo pesado. Entonces, Piñera, por más que tuviera una intención revolucionaria o de salvar su gobierno, tampoco puede hacer mucho porque es algo que está instalado. No es fácil. Es como acá tocarle, bueno, acá o en cualquier lado, tocar la industria farmacéutica, por ejemplo. Claro. No es algo fácil. Entonces hay mucha plata en juego. Piñera no tiene intenciones porque es una persona de derecha que obviamente piensa que la educación debe ser remunerada y solamente para las clases altas. Obviamente, porque eso es lo que su ideología marca. Pero es bastante complicado. Lo bueno es que todavía hay un alto índice de adhesión a la lucha y eso probablemente garantice un éxito a corto, largo, mediano plazo, pero algún plazo. Hay algunos cables periodísticos y algunas repercusiones a partir de la versión de que usted habría dicho que usted necesita 10.000 pesos para vivir en la Argentina de hoy. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas, pero imagínese, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena. Mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Obviamente, viajo bastante a Córdoba, tengo mi casa, y mi auto en Córdoba, así que obviamente que yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Yo obviamente vivo en un nivel, dada las responsabilidades que tengo, que me insumen 10.000 pesos por mes. Y lo que he dicho es que además de los 1.800 que gano como ministro, sigo cobrando el sueldo, tengo una licencia con goce de sueldo en lo que era mi trabajo. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Llegó la sección del Twitter. Sí. Por eso esta canción que fue creada para el Twitter, para nuestro programa. Sí, en que yo te sigo. ¿La canta? Sí, un cubano muy copado. ¿Rolando Castelo Jr., el que estuvo antes? Sí, sí, creo que sí. ¿Se llamaba Rolando Castelo Jr.? Bueno, arrancamos con los Twitters. Sí. Estamos viendo los Twitters de Lee y voy a hacer un juego que es adivinen cuál. Dentro de todos estos hay algunos que son reales y otros no. Pero hay uno que es completamente real. Tienen que adivinar cuál es. Va a estar duro, va a estar duro esto. Arrancamos con Leo García. Sí. Que tiene su Twitter que dice Leo García Pop. Dice, salgo más en los medios cuando hablo de Cerati que por mi música. Gustavo, no te mueras nunca. Dice uno. Bueno, bueno, son Twitters de la gente. Diego Topa. Sí. ¿Viste ese que tiene cara medio boludo? Sí, de buenudo. Claro. Dice, para los que dicen que soy un personaje boludo, les digo, no soy un personaje. Bien, chon, una verdad. Montaner Twitter, es la cuenta, dice, gracias, qué suerte que nadie se da cuenta que compongo mi tema en pedo. Bien. Yo creo que mucha gente se da cuenta. Luciano Pereira dice, gracias por la ocupación, estoy bien, y para que sean felices es probable que no vuelva a cantar. Luciano Pérez está medio hecho mierda. Sí, buenas noticias. Así que cada tanto amenaza con morirse, pero después no dejaron las ganas. Bueno, pero mientras no cante, está todo bien. Calle 13 Oficial dice: qué bueno ser revolucionario de esta forma, es muy cool. Calle 13 está en contra del sistema, pero después sale con las disqueras, va a los festivales. Sí, después viene cuando le pagan por el bicentenario para tocar acá 200 claro. lucas. Yo también soy revolucionario, sí. Por 200 lucas toca acá. Después está el Twitter de Rafael Nadal, que se lee nada más que dice: ah, debe ser por el tema del calambre. El calambre que le agarró. Que después vas a hablar vos de eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, se confirmó que era un desgarro anal, ¿no? ¿Cómo? ¿Se confirmó que era un desgarro anal o no? No quise averiguar. Seguramente Diego va a poder. Tengo toda la data. Ahí está. Después está Lulo Pilato, que es Luisana Lo Pilato. Sí. Dice, llegamos al millón en 15 días. Vamos. De seguidores. ¿Qué, Cristina? Ah. Así que Luisana Lo Pilato tiene un millón, va a llegar al millón de seguidores. ¿Puedo decir algo del Twitter de Luisana Lo Pilato? Sí. Esto lo vi hace unos meses. La chica puso... ha puesto una frase en inglés. Una frase en inglés que me acuerdo que no... puso, en vez de will see... puso wall, sí, como pared, porque ella va a ver la pared. Y después puso, el mismo día puso recibí con S y B corta, que dijo, no, porque las dos B están juntas. Sí, pero, y la S con la C. Sí, bueno. Es una cara después de Pablo Charlie pone dónde está la bolsa. No sé a qué se referirá. ¿Qué se refirió a eso? No tengo idea, debe ser de que seguramente Nancy Duplá sacó una bolsa. Bueno, Miguel del Cel dice, yo volví a hacer lo que el pueblo necesita, la tota. De su personaje, ojalá siga con eso y no joda con la política. Sí. Messi dice: quiero jugar algún día en Newell's. Y San Filippo le contesta: porque se pueden contestar en esta red social. Sí. Le dice: Messi, arroba Messi, le pone: no vas a tener problema de congelamiento que tenés en el pecho, te va a ayudar mucho. Después tenés, por ejemplo, Jacqueline Dutra, sí. Ex mujer de Palermo, dice: no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la actitud. ¿Cuántos tweets puedo poner ahí? No, es uno solo. Sorprendente, ¿no? Sí. Este es el real, muchachos. A ver, Terrible. No, hay dos que son reales en realidad de lo que bueno, después Nick pone: che, ayúdeme, ¿dónde estaba el chiste de Mafalda que hablaba del mundo y lo comparaba con la sopa? Quiero hacer un lindo homenaje. Bueno, todos conocemos que Nick es un flor de chorro que le afana los chistes a todos. Homenajeador. Ah, bueno, sí, yo digo chorro, pero quiero decir homenajeador, obviamente. Porque es más corto, chorro. Metrovías Unidos, @MetrovíasUnidos. Gracias por el apoyo de toda la sociedad. No escribimos más porque nos duele la mano. Está bien, está bien. O sea, bueno, obviamente se deben estar jodidos. Piñera dice: ¿algo más? ¿Va a pasar algo más? Y todo por ser unos nobles conquistadores. Dice, me imagino que debe ser por su afán por las tierras. Correr un poquito más la frontera. Claro, los costados de la frontera. El turco Mohamed dice: no pudimos ganar la Suruga Bank porque un barra me miró mal. Y eso... No, es que no ganaron. Pero salieron subcampeones. Eran dos, pero salieron subcampeones. Ojo. Después Caruso Lombardi, que es un abonado de esta sección, dice: si yo agarraba la selección a Nigeria le hacíamos 5, no 3 mugrosos goles. Dice, bueno. Y la Nata cierra con: tengo ganas de abrir otro emprendimiento y quebrar al poco tiempo dejando muchas deudas. ¿No será por eso que agrega un hashtag que es: soy un perversito? Que es esto para que todo... ¿No será por eso que Clarín no le da un puesto efectivo para que elija el diario? Imagino que no quieren caer. No quieren, o sea, no quieren saber si es capaz de lograr eso. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Radio y escucha hablar de la lealtad. Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Ahora puedes pedir un deseo, mi amor. Una bicicleta. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la... Bueno, arrancamos con una nueva sección en la que vamos a recorrer un poquito la historia del rock nacional y rescatar un par de frases y de hechos inéditos o no. Algo nunca visto. Ocurrido. Algo sí. Nunca visto. Y nunca oído. Que nunca verán. Esto lo inventamos nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, ojo que hay secciones acá que no están en otros programas. Hay programas. El problema que... es que me han robado secciones, si quieres decir. ¿En serio? ¿Que esa es una denuncia? Que es una denuncia, me lo comentan, yo no lo sé. Yo hacía un personaje en Radio Quasar, en otro programa, no en el mío, y hacíamos así carreras de turf y otras boludeces, y después en Metro y Medio lo empezaron a hacer. ¿Vos decís que alguien escuchaba esa... a ver? Rock and Pop es de robar. Los productores de Rock and Pop roban mucho. Hay que tener cuidado. Buena denuncia. Y claro, y ante la duda, ¿quién le van a creer? Claro. Obviamente estarían Rock and Pop. Yo hacía Radio Quasar, nada, ¿quién te va a escuchar? Y una primicia de ustedes, muchachos. Yo ofrecí a Barcelona hace 2 años atrás hacer Radio Barcelona. Te tenemos en cuenta, pero no está en nuestros planes. Y ahora está en Radio Nacional todos los mediodías. Ahí, ahí tenés. El monopolio. Y ves, porque están con el gobierno ahora. Ahora, claro. Pasa sobre el gobierno, ¿cómo no van a hacer eso? Ahora no critican tanto al gobierno. Obvio. Estamos hablando de la Barcelona. Sí. Bueno, una de las frases que recolecté por ahí es: el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Una frase que en realidad la original es: el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. ¿Sí? En 1986, Luca Prodan cantó justamente esta frase que acabo de decir, que para el imaginario rocker es de él, pero en realidad pertenece a Tom Lupo. ¿Quién es Tom Lupo? Quizá lo conozcan como un psicoanalista, poeta y hombre de radio argentino. ¿Sí? Su verdadero nombre es Carlos Galanterni, que esto no lo sabía. En los años 80 participó en Radio del Plata, en el recordado ciclo radial Submarino Amarillo, ¿sí? En el que realizaba el Tom Lupo Show, donde difundió bandas emergentes como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Ratones Paranoicos y Los Fabulosos Cadillacs. Convengamos que le tocó una época importante y... Sí, descubrió bastante. La Mina de Oro, sí. Yo el nombre no me lo acordaba ahora, pero me suena que lo leí porque tuve que investigar. No te hagas el que sabe la sobre cosa, él, no te hagas. Sobre él, porque lo... No lo dejes en evidencia, digo, que era el único que no lo sabía, porque todos lo sabíamos, ¿eh? No lo dejes en evidencia. No, me suena que lo tuve que buscar. hablar porque le hicimos una nota para el taller de radio de la facultad. ¿Y te atendió bien? ¿Querés hablar mal de él? No, justamente exaltar su figura. La verdad que vino. Humildad, está bien, no es una. ¿Divino dijiste? No, el vino. Ah, entendí. La verdad vino. Que divino. Yo digo, ¿este pibe qué le pasó? Estaba cambiando su vocabulario. Me tragué una Susana Jiménez. No, la verdad que vino. Correcto. No es que nos remó la entrevista. A ver, hay formas y formas de contestar una pregunta. Te explayás, bueno, comentás. Primer año de la entrevista. Obvio, primer año de la facultad. En un evento tenemos que entrevistar a Magdalena Ruiz Iñazú. Me acerco. Primera, viste cuando. Primera nota, o sea, los nervios, todo. Tenía el grabador y le digo como que nos dé una. O sea, le hablé como para que nos dé una intro. Como qué sé yo, de que estaba haciendo ahí, que esto el otro. Y lo primero que nos dijo es: para eso está internet, porque no se fijan. Ah, buena onda. O sea, de ahí. No, dije, no, pero si yo hay. Pero hay un video, yo lo vi, está en televisión, una persona que le pregunta algo a ella de cómo empezó, cómo fueron sus comienzos. Estaba grabado esto. Le dijo: si no sabes de mí, no me puedes hacer una nota. Y se dio media vuelta y se fue. Sí, sí, sí, muy copado. Estaba en la cámara, no le importó que estuviera la cámara. Sí, yo tenía ganas de escupirle la cara, pero bueno, la vida se encargó de eso. De poner una cara linda. Bueno, siguiendo, Tom Lupo dice: a Luca le gustaba hablar de política, de filosofía y de psicoanálisis. Un viernes estaba de visita en mi oficina, en la redacción de Twist y Gritos, y le comenté que Lacan decía que el hombre efectivamente no progresaba, que era el mismo que hace 2000 años, y lo único que progresaba era la tecnología. Y concluí diciéndole: el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Mirá vos cómo surgió ahí y el tipo lo usó. Exactamente, sí. ¿Y él dijo en su momento que venía de gozo o se hizo medio el boludo? No, él lo que hizo fue, llamó a Andrés Calamaro y dijo: che, porque el tema lo grabó con Calamaro. Claro, años. Sí. Años, exactamente. Lo grabó con Calamaro y dijo: che, boludo, tengo una frase genial para un tema. Me está muriendo la letra también de Pablo Milanés, que es la canción de... O sea, es un cover de Pablo Milanés, cambiando ligeramente la letra. Y grabaron una noche el tema. Después Lucas se fue a tocar, qué sé yo, lo editaron. Son los típicos temas de Sumo que son una improvisación. Como sale, bueno, queda. Sí, quedó así. Y tiene un par de voces en off. Usted, ¿dónde está esta frase? Que es la que le dice Tom Lupo. Real, no lo robó, esto quiero decirlo. Lucas no robó la frase, sino que Tom Lupo participó también de la grabación y lo grabó. Y bueno, y quedó este tema que, bueno, quedó como inédito. Y después Calamaro lo sacó en un disco medio escondido ahí y logró un par de pesitos con eso. Así que ahora vamos a escuchar este tema, ¿sí? Años de Luca Proda y Andrés Calamaro. Writing. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, inclusive según el poeta, el amor con los años desaparece. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de razón. Fuck it! ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. No, no, no, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno, el amor. Como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Temor, temor.

¿Querés escuchar buena música? No te pierdas La Cueva todos los domingos de 20 a 22 horas por Radio ACME. Que le tolego de bodaucho. República de Acá, Canto Bar. Cumpleaños, casamientos, despedidas, divorcios, propuestas imprudentes, finalización de trámites municipales, embarazos si no, y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo dio amor! Bueno, o no. Con un operativo tan deliberadamente previsto que los colectivos de línea para trasladar a los presos a la comisaría 35 fueron requisados muchas horas antes de que llegara el primer chico a Núñez. Nada demasiado especial en los pibes arreados como ganado en colectivos, en carros de asalto, en celulares, hasta la comisaría 35. Pero esa noche algo cambió. Uno de esos pibes, de 17 años, Walter Bulacio, salió al día siguiente en una ambulancia hacia un hospital. Era el hijo mayor de un matrimonio de trabajadores de Aldo Bonfi. Y tres hospitales y una semana después, Walter murió. Y el pibe de Bonfi, ese pibe que no tenía nada especial, se convirtió en emblema de la denuncia y de la lucha contra las detenciones arbitrarias, contra el gatillo fácil, contra la tortura. Y empezó, a través de su nombre, a hacer referencia ineludible en la organización antirrepresiva. Seguimos en Leo del Medio, es el mensaje. Y bueno, esta introducción nos mete en una nota que teníamos pautada, que ahora se van a enterar. Estamos hablando con Miguel Vilche, un ex amigo y compañero de Walter Bulacio. Quizás alguno de ustedes lo conozcan trágicamente por ser una víctima de la represión fuera de la dictadura, en Democracia, en el 91, en un recital de Los Redondos. Miguel, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, esta vez estará sorprendido de estar hablando del tema en una fecha que no sea un aniversario, probablemente. Sí, sí, es verdad. Es porque verdad. Siempre te deben llamar. Este año, cuando se cumplieron 20, te deben haber llamado bastante. Sí, tuve un par de notas. Sí, tuve que. Igual bueno. Estoy medio acostumbrado. Me había desacostumbrado un poco porque pasaron muchos años y el tema quedó bastante olvidado. Pero bueno, por ahí, por el número redondo, el 20 aniversario. Se lo tocó un poco más, pero bueno, la verdad está bastante olvidado. Es nuestro primer año, así que no teníamos chance de hacerlo en otro año. Te prometo que los 21 lo hacemos también para que se note. Por la mayoría de edad hacemos todo un festejo de los años de impunidad del comisario Espósito. La verdad que... Bueno, vos como persona bastante cercana a la causa, ¿nos podés dar algún pantallazo de qué te acordás de aquella ocasión? De cómo lo viviste, porque vos fuiste alguien que estaba cercano a los hechos por varios motivos. Claro, más que nada, o sea, éramos compañeros de secundario, por ende amigos, sabemos la relación que se tiene a esa edad y en ese contexto. Y después, bueno, también por fans de los Redondos, por haber asistido a ese recital, básicamente porque habíamos organizado encontrarnos probablemente antes de ir a ese recital. Y bueno, después varios amigos que estuvieron con él cuando cayó detenido y bueno, cuando pasó todo, ¿no? Sí, por una cuestión azarosa, ¿no fuiste uno de los 73 que llevaron ahí? Porque... Absolutamente azarosa, porque la verdad que era muy, muy muy loco como a la salida de obras te encontrabas con los micros abiertos y te subían a medida que ibas saliendo, así que le podía tocar a cualquiera, ¿no? Sí, como escuchábamos en el audio que pasamos primero, la mujer que hablaba estaba bastante preparado, estamos hablando del 91. 91, sí, o sea, abril del 91. 8 años habían pasado la vuelta a la democracia. Claro, pero todavía existía una metodología que supongo que habrá estado fundada en la época de la dictadura, que eran las razias, sí. Y los edictos policiales, que le daba ciertas facultades a la policía que eran absolutamente antidemocráticas. Si querés, podemos encontrarle algo positivo a esto, es que gracias al caso de Walter sea, fue un disparador que motivó a la derogación de todos los edictos y de todo lo que tiene que ver con todas esas supuestas facultades que la policía tenía, ¿no? Como llevar detenidos menores y no dar aviso a un juez de menores, llevarte detenido por averiguación de antecedentes y bueno, muchas cosas que los jóvenes de esa época conocíamos, ¿no? Y que teníamos que soportar, porque diariamente, o sea, ibas a bailar y había una razia y te llevaban detenido sin motivo. Por eso digo, ¿no? A lo mejor podemos sacarle algo positivo a todo esto, es que fue un disparador para terminar con esa metodología. Sí, como el caso Carrasco, digamos, o sea, siempre estamos haciendo error y después viene el arreglo. Exactamente. Nosotros no somos de prevenir, sino de curar, ¿viste? Trágicamente. O sea, aparte fue muy simbólico el tema de Walter, porque fue el primer muerto en las barbas de un recital de rock, ¿no? Después, bueno, sabemos todas las historias tristes que tenemos por ahí por otro tipo de negligencia, pero esto fue básicamente también simbólico porque fue también en base a algo que pertenecía al aparato del Estado, ¿no? Y te hago una consulta, ¿volviste a ir a un recital de Los Redondos o del Indio Solari? Mira, fue, o sea, tuve idas y venidas, ¿no? Tuve muchos, o sea, fue muy conflictivo a nivel, era muy chico, la verdad que los primeros recitales posteriores a la muerte de Walter fuimos porque muchas veces presionados, porque, bueno, militábamos, formamos agrupaciones para buscar el esclarecimiento y era como que se imponía ir, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que estemos, y más que estábamos agrupados, ¿no? Como amigos y familiares de Walter. Y la verdad que se imponía, íbamos muchas veces sin ganas, pero sí. Después, cuando ya pasó más o menos el tiempo, seguí yendo por cuestiones por ahí más subjetivas, pero después dejé de ir. La verdad, tuve un par de desencantos también a nivel banda, o sea, igual la idea no es hablar mal de Los Redondos. Pero... No, seguro, pero es algo que vas a cualquier recital más o menos de ese palo y siempre se escucha, se hace la canción Abulazo lo mató a la policía, está siempre presente, por lo menos desde el público. Y porque es un caso simbólico, o sea, la verdad se volvió casi un ícono, ¿no? Un ícono de lucha, una forma también de mostrar el encono hacia ese tipo de acciones. O sea, sabemos cómo es el rocker, ¿no? El fan de rock que siempre, o sea, por ahí, por la vinculación que tiene con todo lo que tiene que ver con la rebeldía y estar en contra de la represión, se lo usa mucho. La verdad que a mí me hace bastante ruido a veces escucharlo porque, o sea, no me gusta recordarlo como un mártir, ni mucho menos, pero bueno, o sea, yo creo que se transfiguró, yo creo que ya es algo que no se puede controlar, o sea, la sociedad lo transformó en algo que la verdad a mí a veces me sorprende y viste, cuando lo pienso de otro lado me entristece también. Seguro, porque pasan los años y sigue estando el caso sin quedar claro. Del mismo lugar. Y es que además ya es como tarde también, ¿no? O sea, bueno, igual tarde nunca, o sea, por lo menos que haya justicia sería, aunque sea tarde, o sea, lamentable que haya pasado tantos años. Sí, qué sé yo, el supuesto mayor responsable ya es un nombre grande, a no ser que creamos en la justicia divina, la verdad que... Espósito estás hablando, el comisario Espósito, que estuvo años eludiendo la justicia con un montón de chicanas. Exactamente. Que la justicia le permitió, obviamente. Y conociendo los antecedentes de tipos así, va a tener 125 años y va... Va a seguir vivo y seguramente se va a presentar en un juicio. Habrá bucear y a decir... No, iba a hablar con una voz totalmente joven como Videla, que parecía que tenía 50 años. Claro. Vos hablabas de justamente de Walter, de que no era un mártir, porque probablemente no buscaba trascender de ninguna manera, porque era un pibe común. ¿Qué te acordás de él? Porque más allá de... Porque vemos la fotito, viste, ves el afiche y no queda nada. Después de eso es solamente una figura y es el nombre... Es la representación de la persona que mató a la policía, pero aprovechamos que tenemos a alguien que lo conoció. ¿Qué te quedó de él? ¿Qué te acordás del pibe común? Mirá, te voy a decir básicamente lo que dije siempre. O sea, en estos casos siempre se estila decir, no, mirá, era el mejor, era el pibe número uno. Y la verdad que a mí no me gusta por ahí caracterizarlo así. Primero porque suena trillado, se naturaliza. Y la verdad era uno más, era un pibe, un joven como todos, o sea... Le gustaba el rock and roll, Cuervo, le gustaba el fútbol, iba a la cancha todos los fines de semana, laburaba en un campo golf para pagarse el viaje a Bariloche. Y nada, viste, o sea, le gustaba el rock, le gustaba, viste, transgredir algunas cosas como a todos los pibes de esa edad nos gusta. No era, obviamente, un santo, pero tampoco era un criminal, ni muchísimo menos. Era, la verdad, un tipazo, algo tímido, pero nada, un pibe como nosotros, ¿no? Como todos, como vos, como yo. A esa edad, viste, como solés ser a los 17 años y tenés una vida más o menos normal, viste. Sí, que a los 17 años cualquiera de nosotros estuvo en recital y... Claro. Y claro. Ahora sería impensado, más allá de todas las enormes transgresiones que hay en los recitales, que tranquilamente habilitarían accidentes y desmanes, pero parece que la policía ya no hace eso. Por lo menos eso cambió, pero sigue habiendo riesgos yendo a ver una banda de rock. Está probado este año lo que pasó en La Renga. Claro. O sea, ya no, sigue sin ser algo seguro ir a ver un recital de rock, pero se fue moviendo el eje de lo que causa la inseguridad. No, pero aparte es muy loco, porque en esa época, no sé si alguno de ustedes pudo llegar a esa época y ir a ver a Los Redondos, era muy loco porque Los Redondos no usaba seguridad, no usaba policía, o sea, no la necesitaba. Era tan tranquilo, la gente, éramos por ahí los mismos 1500, 2000 de siempre, que primero íbamos a Palladium, después a lugares un poquito más grandes hasta llegar a Obras, y los primeros Obras de Los Redondos se promocionaban por cartelito muy chiquitito en el Cide Clarín, que nada, era verlo ahí, tocaba viernes y sábado, un viernes y un sábado de cada mes, y éramos los mismos de siempre y nunca necesitábamos policía ni seguridad porque había un manejo muy tranquilo. O sea, eso es lo que también, por ahí te da un poco más de bronca, ¿no? Que era gente cero violenta, o sea, inclusive, no sé, para simbolizártelo, hacías pogo, te caías y la gente se corría y te levantaban. ¿Entendés? No sé, las chicas bailaban con la versión blusera de Seven Up y podían ponerse en bolas tranquilamente y nadie se zarpaba. O sea, qué sé yo, por ahí parece normal, pero sabés que en un recital no es normal. Para graficarte la dinámica que tenían esos recitales, ¿no? Que era muy loco, la verdad que era especial para nosotros. La verdad que esa mística ricotera de que tanto se habla y que por ahí se perdió mucho y que por ahí cuesta, ¿no? Graficarla, se puede graficar en esas secciones. Claro, ¿verdad? Porque la que muchos conocen actualmente o la que han llegado a vivir no es la que vos viviste. No, yo me indigno a veces cuando voy. Hay gente que no sabe lo que es un recital íntimo de Los Redondos. No tiene idea. Y no tiene idea, o sea, por ahí, todo bien, o sea, no, con esto no quiero decir que nadie se merezca escuchar a Los Redondos, era un show, y tampoco quiero desmerecer por ahí a la gente que lo va a ver ahora. Simplemente digo lo que era antes, cuando era más íntimo. Quizá por una cuestión así también, ¿no? O sea, lo de Walter también ayudó a que se masifiquen Los Redondos. O sea, se hizo mucho más conocida la banda. Si bien era conocida ya cuando pasó lo de Walter, no tenía el nivel de masividad que tiene ahora, ni mucho menos. O sea, podía hacer un Obras tranquilamente. En Obras no entran más de 5.000 personas. Y, viste, y quedaba lugar. ¿Entendés? Y tocaba una, dos veces por mes. No quiero desmerecer a la gente que va a verlo ahora, ni mucho menos, pero es otra cosa, ¿viste? Esa mística... La verdad ayudaba mucho a mí, yo a veces voy a ver, bueno, hasta los últimos recitales de Los Redondos iba, y me indignaba mucho ver así los pequeños actos de violencia, que creo que ya nos acostumbramos a ver en algunos recitales, ¿no? Agarrarse a piñas, he visto, ¿te acordás? No sé si te acordás, el muchacho este que acuchilló a otro pibe, sí. O sea, la verdad eso era impensado en otro momento, o sea, había una mística muy particular heredada por ahí de los primeros años del rock nacional, ¿no? Y te hago una pregunta, bueno, ya dijiste antes que no querías cargar todas las cintas sobre la banda, pero si bien siempre se ha dicho mucho del accionar de la banda, que queda el caso patente ahora de por ahí de La Renga, que en un recital propio, también que La Renga es una banda que está autogestionada en un montón de aspectos, obviamente se hace cargo de lo que pasa en sus recitales, pero canceló la emisión del disco, canceló shows, o sea, se hizo cargo un poquitito de lo que pasó, más allá de la responsabilidad que le cabía. Vos seguiste el caso... Y podés dar fe de lo que ha hecho o no la banda respecto al caso, de cuánto se involucró, cuánto no se involucró, porque siempre se dice mucho de que no estuvieron, que no les importó, que no dijeron nada. Mirá, yo creo que se involucró más artísticamente que socialmente. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Juguetes perdidos, por ahí alguna mención del Indio en vivo, en algún show, porque recuerdo el primer show que él dijo... Solo nosotros sabemos dónde tenemos el dolor. Me acuerdo patente esa frase de él que quedó inmortalizada. En algún video está, si se googlea. pero por ahí a nivel social y político, nosotros que éramos muy chicos, que no teníamos mucha experiencia en esto de la lucha y de este tipo de dinámicas, nos hubiera servido muchísimo el apoyo de ellos a nivel público, o sea... Sí, por ahí ellos lo que no querían era prestarse al juego mediático, que estaba esperando que ellos salieran a... porque hicieron un comunicado chiquito en una revista. Ellos hicieron, digamos, todo a su manera, la manera de los redondos, que es con su espacio, con sus modos, y la gente por ahí hubiera esperado. Los medios obviamente reclamaban que salieran en lo de Mirta Legrand por ahí a pedir disculpas, algo que era totalmente imposible, pero como que se reclamó por ahí algo que la banda no es de hacer nunca. Pero obviamente, como decís vos, a chicos pendejos como ustedes les hubiera venido muy bien por ahí otra clase de apoyo, aunque sea en privado. Y mirá, a mí nunca me convenció demasiado esa justificación, pero bueno, es algo absolutamente particular, ¿no? O sea, ni a mí ni a los chicos que en ese momento estábamos con esto. Aparte, no quiero dejar de mencionar a las profesoras, a los profesores, que todos nos apoyaron, bueno, María del Carmen Verdú, la abogada, que todavía está en el caso, que era una nena cuando arrancó esto, y que ahora, bueno, es una gran abogada, es muy conocida, es la fundadora de la Correpi, que es el organismo que representa todos los casos de gatillo fácil y de represión policial en democracia. Y hizo algo muy grande en base a todo eso. O sea, han pasado muchos años, pasaron muchas cosas, y a mí esa justificación me sigue sin cerrar. O sea, probablemente por ese nivel de subjetividad que tengo, por haber estado relacionado con Walter, pero a nosotros simplemente nos hubiera venido bien que venga una marcha. Que venga la primera marcha. No era necesario hacer por ahí un acto público, ni salir en la de Mirta Legrand, ni salir en la de Susana. Simplemente venir a la marcha, a nosotros nos hubiera ayudado que en vez de venir 5.000 personas hubieran venido 50.000. Sí. Y esto hubiera sido distinto. Es sí. Lo que yo pienso. Sí, a no. Lo mejor no. A lo mejor él debe tener sus excusas para no haber ido. La verdad, yo no soy particularmente tampoco un tipo demasiado cholulo. Para mí son personas normales y corrientes como todos. Pero bueno, tenía un alcance, un nivel... creo que si él hubiera venido, la cosa hubiera cambiado. Inclusive durante todos estos años, no sé, la verdad me cuesta justificar. Sí, quería citar el laburo de la Correpi, que es debe ser uno de los pocos organismos que por lo menos mantiene vivo el caso, más allá de unas notas aisladas, cuando pasa algo, cuando hay un movimiento leve, pero que no produce nada, que no hay casi nadie que se indigne ni publique nada al respecto, porque pasa como medio de largo, porque ya es como que está acostumbrado la gente a que, bueno, es un caso que hubo, murió un pibe y bueno, pasó, era otra época. Claro. Está bueno. La verdad, menos... el trabajo de la Correpi es increíble, el trabajo de María del Carmen es increíble, ayuda muchísimo a los chicos que sufren este tipo de cosas, a la gente que tiene estos casos, les da asesoramiento, aparte producen contenidos, hace poco estrenaron un documental muy copado, todo sobre Walter, los estrenaron en el Bowen, y es genial, o sea, si lo pueden bajar, si lo pueden ver, es genial, y es parte, es muy gráfico, es muy informativo, es bastante prolijo, te enterás de todo, hay imágenes, la verdad son contundentes, y está muy bueno, la verdad que el laburo que hace la Correpi es admirable, y inclusive es mucho más altruista que el nuestro, ¿no? Que el de los amigos que fuimos, vinimos, pero que realmente a esta altura, la verdad, estamos inactivos a ese nivel. Así que sí, si no fuera por ellos, no estaría vivo el caso, ni mucho menos, seguro. Bueno, Miguel, aprovechamos para agradecerte por lo que nos contás, aunque ya lo hayas contado muchas veces, como dijiste. Igual vale, porque recordarlo, la verdad que es lo mínimo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, es tenerlo presente y bueno, seguramente te volveremos a sacar al aire en algún momento para rememorarlo, porque... La idea es que siga presente de la forma que sea, pero que por lo menos no ganen lo que quieren ganar con el olvido, que es lo que siempre les conviene para perpetuarse. No, mirá, la verdad gracias a ustedes, porque la verdad que es una mano, parece que no, pero estas cosas sirven, refrescar la memoria siempre sirve, y más en un caso como este, que por ahí queda en el olvido con tantas cosas que han pasado, pero que no nos olvidemos que fue dentro del aparato del Estado, que me parece a mí que lo hace aún más grave que por ahí otros casos, ¿no? Obviamente sabiendo que todos los casos son graves. Pero nada, no, gracias a ustedes y cuando quieran, encantadísimo. Dale, un saludo. Un abrazo. Hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa la NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gabio. Dios, quiero que gane solo porque sale con la Klosterboer. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Ahora van a venir los españoles y los necesitamos más que nunca. O va a venir Nadal. Pero bueno, nosotros vamos a sacarle los calzones del orto. Y arrancamos con Deportes segunda tanda. Cuando Del Potro se agrandaba y decía, le voy a sacar los calzones, le vamos a sacar los calzones de culo al señor Rafael Nadal, y terminaron perdiendo de local la oportunidad de la, claro, la oportunidad de salir campeones de la Copa Davis, cosa que nunca va a pasar. Exactamente. Y bueno, rememorando esa situación en que Del Potro le decía, le vamos a sacar los calzones del orto a Nadal, ocurrió un hecho el día de anteayer, el domingo pasado, ¿sí? En el que Nadal estaba... Anteayer. Sí. Gracias era por... Era más fácil decir el domingo. Era más fácil el domingo, pero no me acordaba. Por algo dije anteayer y pasaba capaz como... Estamos atentos. En el que estaba haciendo una conferencia... Más Lionel que está chateando con solo mujeres. No. Estoy contestándole a alguien de mala manera. Ah, bien. En el que luego de su triunfo ante el argentino David Nadalian, el número 2 del ranking, porque ahora es número 2, Nadal, sufrió un pequeño calambre en su pierna mientras estaba dando la conferencia de prensa después del partido. Y bueno, se mostró bastante sufrido en ese momento. Sí, yo también lo que noté es un flor de chivo que tenía, porque el chabón estaba tipo una buriola así. Sí, un tipo que chiva mucho. Claro. Dentro y fuera de la cancha. Creo que transpiraba más afuera que adentro. Y en ese momento yo creo que estaba pasando muy mal, porque la verdad no dijo ni palabras. Si alguien no vio el video... Pongan el video, búsquenlo y véanlo y van a decir, el tipo estaba pasando realmente mal. Para encontrar el video mal. Tienen que poner www.eldedodelmedio.com.ar. Mentira, no van a ver el video, bueno, pero era nuestra página. Y también recibió muchas burlas la número uno del mundo en tenis de mujeres, ¿sí? Le hizo una burla también. Me gustaría saber el nombre. Qué jodido que sos, Wisniewski. Wozniacki. Lo sacó. Sí, lo tenía ahí, pero no lo quería decir. No lo quería decir. También. Gracias. Me estaba dando una conferencia de prensa a la misma situación. Le hizo una burla a Nadal, repitiendo el mismo gesto que hizo y tirándose para abajo. Sí, se la harán Djokovic, que Djokovic se ríe de todos, es el número pero uno. Pero Djokovic imita bien. Sí, es un gran imitador, Djokovic. Sí. Así que bueno. Y barrió al que se le enfrenta, al que se enfrenta, le gana. Igual el US Open ahora está tipo en caída libre porque llueve, no juegas nunca. Hay bueno, que ver cómo no termina. Se jugaron, incluso estaban Mónaco y Federer por jugar, ni se jugó. 6-2, 6-1, 6-0. Eso sí, no se jugó. Eso no es tenis. Cuando Djokovic le ganó a Berlok, todos decían, ah, cómo este Berlok es un desastre, que perdió 6-0, 6-0, 6-2. Bueno, Mónaco muy lejos. Mónaco es un tipo que está top 30. Claro. Y no mostró que estuviera no más jugó, o menos. Y jugó contra el Federer, es el mejor de la historia y todo, pero es el 3 ahora. Sí, pero el problema es que los argentinos, la mayoría a Federer le juega con miedo. Sí. Así que bueno, todos están riendo del pobre Nadal que sufrió un pequeño calambre. Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. El dedo del medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Música under y pones Under Pressure? Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under, en el dedo del medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del dedo del medio. Seguimos con más El Dedo del Medio, y para que Flavio sepa, nuestro operador del día de hoy, que se prepare, que se prepare esta sección, Diego Saloto da la agenda. Mirá cómo se acomoda ya, sabe que se viene un momento. Diego Saloto da una agenda cultural que dilapidamos, o sea, no le damos, o sea, no, lo escuchamos, lo escuchamos y le pegamos, pero casi siempre terminamos pegándole al pobre. Salvo cuando menciona el Malva, que nosotros decimos, ah, el Malva está bien, porque queda bien decir eso, ¿o no? Exactamente. Sí, el Malva siempre garpa. Sí. Malva, el Centro Cultural Rojas, el Borges, el Borges. Sí, sí. Paledeglas. Es. Bueno, así que atento, porque además te habla de películas que él no vio todavía. Bueno, pero eso lo hace Luis Pedro Toni, lo hace Cadena Duy. Sí, lee la sinapsis y manda fruta. Pero no te la critica. Por lo menos Cadena Duy te miente y te dice, es buena. ¿Desde cuándo hay que ver una película para criticarla? Claro, por eso. Con el trailer alcanza. Pará. Por eso, yo quiero que te la juegues y pongas puntuaciones a las películas. A ver si con alguna. Bueno, por el nombre. El otro día vi Balada Triste de Trompeta. Y con está la buena. De Alex de la Iglesia. Está buena, pero como toda película de Alex de la Iglesia, le faltan. O sea, hay 20 minutos que se lo saco. Últimos 20 minutos se lo corto y se lo doy a un perro. Pero antes de eso estaba bastante buena, y como siempre tienen ese bizarro y grotesco especial en él. Hablando de películas, ¿fuiste a ver El Estudiante, Lionel? Fui a ver El Estudiante. ¿Y qué te pareció? Yo quería ir a ver. La vi con un montón de estudiantes. ¿Es recomendable? Justamente. Está bastante bien. Ha habido críticas dispares. Por ahí algunos de mis compañeritos me están escuchando. Chúpenla, no pueden contestar porque yo tengo micrófono y ustedes no. Quería decirles eso primero. Hay gente que se quejaba por la cuestión de lo verosímil, de cómo se estereotipa un estudiante, cómo se estereotipa a quien milita, porque habla, bueno, una historia medio de trepar y de ascender políticamente en la facultad. Yo creo, bueno, se ve como una historia. A ver, cuando se toma una historia y se ficciona, se permite ciertas licencias mínimas, que parece que están bien, está bastante bien actuada. La crítica que yo escuché era más desde el argumento. Yo escuché también una crítica de Página 12 que era como un nuevo paradigma en el cine nacional, le puso 9. No me pareció tan buena, me pareció una película de 7 puntos, 7 puntos y pico, está bastante bien. ¿Y 7 puntos y pico de IMDb o 7 puntos y pico de Página 12? 7 puntos y pico. Ahí está. Y quiero decirles una cosa, para todos ustedes que van a ir a ver esta película, muy interesados en la película y en el director, hay escenas de garcha, lo pavote. Nada más. Y le diría, sí, le voy a decir una cosa muy a mi pesar, porque yo no estoy en contra de esto, pero una es totalmente al pedo. Le voy a decir. Hay una escena de garchi que vos decís, hubiese sacado. Y me parece que, o sea, hay unas que, bueno, vos decís, bueno, después hila para tal lado. Hay una que es garcho y nada más. O sea, para. Tipo, bueno, en la vida también hay eso. Pero me parece que la película no tenía necesidad. Como, este tipo está luchando contra una enfermedad, se garcha una mina y sigue enfermo después. Tipo, no hacía falta. Pero bueno, eso. Bueno, la agenda cultural, de la mano de Diego Saroto. Para el día jueves tengo Carla Rey. Arte Contemporáneo presenta Ni con el pétalo de una rosa, una campaña en contra de la violencia de género. Este es el intelectual. Pelotazo. Sí, ahí está justo golpes. Violencia de género y ponen golpes. Bueno, ¿y esto es en dónde? En Humboldt, 1478. Diego tiene problemas con los barrios. Vamos a preguntarle qué barrio es. Yo voy a decir Palermo, pero sí. Pueden ¿cuánto? Criticar. ¿Humboldt cuánto? Sí. 1478. Sí. La entrada es gratis. La entrada es gratis. Y la salida con una donación, una contribución. Después tengo para el viernes, tengo una película. O sea, el jueves. Sí, podemos pasarlo por directamente, tranquilamente. Si tenés algo que hacer, no vayas. No, pues iba a comentar, hay una serie de documentales de Thomas Hayes, que es un tipo que hace documentales, justamente. Qué groso cuando los documentalistas hacen documentales. Sí, cuando se dedican a los suyos son ideales. Que, bueno, es un tipo que vivió la etapa de la República Democrática Alemana, ¿sí? Y todos los conflictos que llevaba, filmó muchos films, documentales. Y va a estar acá en Argentina. ¿Filmó muchos films? Muchos films documentales, sí. Ah, está bien. Va a estar en la Argentina. Ya está en Argentina presentando desde el 6 de septiembre. Rapidísimo. Ya llegó. Y en este momento está en Radio Acme. Está en la puerta. Saluden. Va a estar en el Teatro San Martín. Esto es Avenida Corrientes 1530. Y la entrada es 12 pesos. Estudiantes y jubilados, 5 pesos. Para ver los documentales. Los documentales, sí. Está bien. Esto es importante para que vayan a verlo. Su producción más reciente fue rodada en el norte argentino sobre la comunidad del pueblo Colla. Así que bueno, nada, es interesante ver un tipo Colla, que si van a verlo. ¿Vos vas a ir? Sí, seguro. ¿Cuándo es esto? Esto es, hay varias fechas, desde el 6 al 12, al 13 de septiembre. Hay varias fechas, así se termina, apúrense. Claro. Tienen que ir a verlo, sí. Bueno, sí. ¿El viernes qué hay? El viernes traen una película medio alternativa. Se llama Viaje al Sol, de Gustavo Sidlin. ¿Sí? Esta película. ¿Sidlin, sí? No. Ajá. De Gustavo Sidlin. Esto es en Arte Cinema. Es Alta 1620. Y ¿barrio? No tengo idea. Constitución. Ponele. O sea, tres cuartos de tu facultad, chanta. Es una película que son varios videos musicales, o sea, tipo video de MTV. Son sí, como 8 o 9 videos musicales. Pero bueno. Los videos de MTV no son claro, videos musicales. Claro, video de MTV, lo que era video de MTV antes. Video de MTV, pero bueno. Con música. Que presenta varias bandas, presentan una situación conflictiva de una chica que está en la secundaria, que es lesbiana, y bueno, retrata toda la situación de cómo tratan a las compañeras a través de las canciones y de las bandas que va tocando, y bueno. Yo sé que esta pregunta sí, es como que corta el mito que hay en vos, pero ¿cómo llegas a esta información? Yo investigo, busco por internet, me dicen, che, mirá, vi esta película, está muy buena. No es que vos estás tipo 10 minutos antes de entrar, agarrar lo que caiga. Claro. No. No te mandan un HTML todo lleno de porquerías y vos lo traes acá. No, para nada. Bueno, ¿y el sábado? Después tengo el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, el FILBA, desde el 9 al 18 de septiembre. Interesante. Por ahora viene bien, Sí. Hoy estás en un buen día. Hoy estoy en un buen día, se podría llegar a decir. Pero lo podés destruir en una sola ahora, recomendación. En 2 minutos lo destruyo todo. Bueno, va a haber varios gente que escribe. Ya estás de escritores. me distraen. Varios escritores, Joel Gilberto Nol, Adriana Lisboa, Luis Rugato, son todos brasileños estos. Después va a estar este señor Coetze, sí, premio Nobel en 2003 y premio Booker. Sí. Sí, y pero bueno, entre varios autores importantes. Se va a desarrollar en tanto como en el Malva, como en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Bien, y para bien, más bien, información de las fechas, tiene que entrar a filba.org.ar. Está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Sí, eso es lo importante. Como le dijimos nosotros. Y acá viene la banda que me van a criticar, que van a hacer mierda. Sos mal pensado. El sábado va a tocar Moreno Veloso, que es un tipo brasileño que toca música brasilera, justamente. No vamos a hacer chiste con Caetano porque es boludísimo. No lo vamos a hacer. ¿Es pariente de Caetano? No. Es un copión, entonces. Es un copión. Ladrón. Toca Niceto Vega 5510, recomiendo que lo escuchen. Es música brasileña tranquila, tipo playita, caipirinha. ¿Ponen arena? ¿Qué es Jack Johnson? Es una especie de Jack Johnson. ¿Es un Jack Johnson brazuca? Físicamente es un Jack Johnson, sí. También. Y con música también. Y con la música tiene una onda Jack Johnson, pero obviamente. ¿Le pega a la mujer igual que Jack Johnson? Sí. ¿Jack Johnson le pega a la mujer? Sí, le pega a la mujer. No sabía eso. De revés. Bien turro. De revés. Y cuando no le da para el revés, la acomoda. Le dice, vení acá. Y la pone y le pega de revés. Así como canta Upside Down, esa canción que canta, la está acomodando para pegarle. Voy a buscar después eso en Google. ¿Hay fotos de cuando le pega de revés? Hay una sola que está medio movida. Porque la sacó uno de los hijos que estaba llorando y diciendo, esto lo llevó a la policía para proteger a mami. Una cagada eso. Sí, ya se vi la película. ¿Voy con los estrenos de cine? Sí, porque igual bastante bien, digo. Pero tenés que dar las críticas. No le miento. Voy a dar las críticas. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Oh, pajarito! Empezamos con los estrenos y tenemos la primera, Amigos con Beneficios. Actúa Justin Timberlake, con eso creo que decimos todo, le damos un 3. Pero actúa en un par de películas, más o menos. ¿Red Social? No. Claro, está mejorando, dale un poco de crédito. Me parece que le estás pifiando. No, no, no, no, esto es un 3. No, no, no, a ver. ¿Quién critica acá? Está bien, está bien, está bien. ¿Quién vio la película? Si vos viste la película, empiezo a pensar mal de vos, ¿eh? Bueno, pero... ¿La viste? Seguro que la viste bajada del cine. No, la vi. Pero quise. Pero la bajaste del cine. Bueno. Después tengo Sin Límites. Claro. Ojo que yo la vi, a ver cómo la criticás esta, porque la vi. Ahí mira cómo le meto presión. Te pongo un 7.50. Yo le pongo un poco más, ¿eh? Me gustó mucho la película, me pareció muy interesante. Ahí me quedan dudas todavía de cómo es la película, cómo se va a desarrollar. Pero parece interesante, porque es un tipo que se droga para tener más concentración, básicamente. Es un poco más... ¿Más complejo? Eso, es un tipo que viene mal en la vida, que parecía que iba a encarar por un lado, terminó siendo un fracasado total, y le aparece en un momento de la vida alguien que le ofrece una droga, que le dice que con esa droga, sí, o sea, que él va a poder ser la persona más brillante, o sea, no le dice así claramente, pero que va a poder utilizar todos sus conocimientos, y ahí está el tema, que al tomar esa droga pasa eso y se potencia todo. Y bueno, después se va recorriendo la película, muy buena, la verdad. Es como la firma con el diablo, digamos. Pensé que está Robert De Niro actuando en esa película y no es. Y yo te puedo decir que si no actuaba Robert De Niro, igual era buena. Ah, bueno, entonces está bastante buena. Sí. 8.50 entonces quedamos. Sí, pero vos le pusiste 7. Ah, bueno, qué buena memoria que tenés. Actúa también Bradley Cooper, el de ¿Qué pasó ayer? Exactamente, ¿qué pasó ayer? Después tengo Apolo 18, que es una misión de Apolo 17, que fue a la luna, que estuvieron ahí los Apolo 17, volvieron, qué sé yo. A ver, puntuación. 2. Sí, pelotazo. Vi el tráiler, pelotazo total. ¿Sí? Es la típica que... O sea, yo creo que utilizaron hasta imágenes de la película de Tom Hanks. Hay escenas de sexo injustificadas como la que dije yo. No, ni eso. Están por subirse al son cohete. Son cuatro tipos, no me imagino que... Están por subirse al cohete y agarran a una secretaria, se la coge. Pero ahora subo tranquilo. Y explica la película. Claro. Después tengo Habemus Papa, comedia sobre el papa recién elegido que no puede asumir el pontificado. Hicieron una nota el otro día en el Diario Clarina, el director. Un director que es transgresor por hacer cosas del papa. Ah, bueno. ¿Qué puntuación? Este la ponemos 5. Está bien, no tiene razón. No la voy a ver. Así que. Después tengo Soy Cumbio, un documental sobre Cumbio. No, ¿ves? Ya la acabo. Para mí, todo no, pero lo que hizo bien. Pará que lo dirige Spielberg. Claro. Por último tengo. Pará, no hablaste de Soy Cumbio. Le ponemos un. ¿La verdad que producción de Scorsese? Sí, producción de Scorsese. Vino Francis Ford Coppola vino. Sí, rechazó. Se volteó a Leticia Breche y a Cumbio también. Se volteó eso seguro. A Cumbio porque pensó que era hombre. Por eso. Claro. Y después tengo Tiempo Muerto. La última película es un grupo de jugadores de básquet que se reúnen todos los miércoles desde hace 60 años. Pero ahora viene pelotazo, sí, es verdad, es pelotazo. Llegan consigo la marca de la gloria y el dolor de la injusticia. Es un documental sobre jugadores de básquet campeones en 1950. En 1950 en el Mundial. En el Mundial, la época real de Perón, y que parece que no obtuvieron el reconocimiento que... Después fueron prohibidos incluso por los premios, claro, Perón. Ahora... Y después se los castigó porque eran como peronistas. Claro, la película cuenta con 4 o 5 jugadores, 3. Pero hay mucho. Varios que están vivos. Y hay muchos que se fueron también. Bueno, pero... El trailer muestra... Un año pasaron, o sea, que haya 5 vivos, 2 vivos, 1. Sí, es mucho. Eso son todas las películas. Este le ponemos un 6. Bien, Diego, la verdad que. Me zarpé. Nos mintió con mucho estilo, ¿eh? Sí, va mejorando. Estoy aprendiendo. escuchando Falls con Balloons. Entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Llegó el momento que todos los escuchos están esperando, que es la crítica del operador, y en el día de hoy el operador ha cambiado. Y se notó. Es el número 3. Se notó porque hubo... Se notó que hubo un operador esta vez. 400% más de audios. Hubo 4. Claro, hubo unas botellas, latigazos y otra vez. No tiré orgasmo, ¿no? ¿No escucharon no. orgasmo? No. Ah. A ver. No. A ver. ¿Dónde está mano? Se emocionó. Tengo el pendrive, ahora te lo paso. Viste, porque a veces te bajas una película y es muda. Esto podría servir. Bueno, ¿cómo viene la crítica? Consejo para una paja. ¿Cómo viviste tu primera experiencia del dedo del medio? Mi primera experiencia con el programa. Iba a ponerle 7 al principio. Después, para bueno. Para zafar. Para que aprobado y un poquito más. Pero bueno, después me terminó resultando cada vez más interesante. O sea, hay una verosimilitud con mi manera de pensar, con la de ustedes, en la producción, así que ahí ya escalamos a un 8. Y después, bueno, me terminaron comprando con los audios de los Simpsons, así que les pongo un 10, muchachos. Wow, buenísimo, buenísimo. Y como pedimos siempre, tenés que decir que El Dedo del Medio es el mejor programa de Radio Acme. El Dedo del Medio es el mejor programa de Radio Acme. Excelente, y algún día nos vamos a acordar de cortar todos estos audios y utilizarlos como separadores. Sí. Son mejores que el balón de tu amigo, ¿no? No digas. Sí. Ah, sí, ahí está. Claro, vas a decir, yo le tengo un cariño especial. Yo de entrada estoy con el balón. No importa. Pero es deportivo, así que son dos cosas distintas. Y ustedes, con el tema de los Simpsons, me compraron más. Muy bien. ¿Está el Chanchi Esteves en Manuel Estomigo? Está el Chanchi. Hoy me hablaron cosas del Chanchi Esteves posta, no las puedo contar al aire. Y mirá lo que será para que no las pueda contar al aire. ¿Son duras? Durísimas. Mirá que él mismo al aire se autodenigra. Estoy seguro que esto no lo dijo, así que miren lo que es. Y yo hablo de la... Si de vos los, tenés límites, hablo, miedo, ¿eh? Hablo de los gatos de Alfaro, hablo del tráfico de drogas del señor jefe de la radio, Francisco Narváez. Pero esto no lo quiero decir, así que imagínense que se me frunce un poquito el culo. Bueno, vamos a ver si podemos lograr que el próximo programa hables de los secretos. De alguien que no está acá y que no nos importa. Y que no le dijo nunca cornudo a Cardetti. Claro. Bueno, todavía no se la tiré, la estoy esperando. Cornudo mala leche, dijo. Dijo, sí. Ahora está triunfando en Deportivo Merlo. Sí, y en El Verno de tu Amigo. Un programa líder de esta radio, si no fuera porque estamos nosotros. Que somos. Sí. ¿Qué marca? El que, como dijo en varias ocasiones. El caballito de batalla de Germán Alfaro, que si de cabalgar sabe. Cabalgar con gente de esta radio sabe un montón. Bueno, ya vamos escuchando la cortina de despedida. Y mirá cómo están. Ahí está, que, está. Martín no vuelve más. Martín no vuelve más, sí, no, seguro. Ya está, Martín, quédate tranquilo. Martín, la despedida la hacemos en una, si una querés, cena en la parrilla. Claro, puede venir a comer empanada con nosotros. Sí, nosotros a Martín lo compramos con unas empanadas. Martín puede venir al aire. Claro. Puede venir al aire. A mirar cómo hacemos. Mirá cómo hacemos el programa, pero yo ya lo vi. Bueno, pero vení, mirá cómo lo hacemos desde acá. Vos calladito. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo. Esta fue la emisión número 19. Del medio. El próximo programa va a haber sorpresas. ¿En serio? Invitados. Para ahí no vengo, esa es la sorpresa. Ah, va a haber invitados, estrellas, una botella de agua a la mitad. Sí. Y muchas cosas más. La misma. Hasta la próxima.